¿Qué os pasa, Mix? Ay, es divendres. ¿Quién divendres? ¿Quién divendres? Sí. ¡Sola! Bueno. ¿Qué era es? ¿Qué era es? Mira, no, mira qué control tienen, ¿no? Que la gente express, después, sí, la gente es express. Digo, es pasó todo el problema rient. Pues no, no rient. Se ha sido tu control al Congrés. Molt bé, es divendres. Es divendres sant. Es divendres. Semana Santa. Y aquí estem. Els especialistes secundaris. Íñigo, Íñigo, què tal? No, no, estic pensant que la gent pensarà que està al control al Medrano, eh? Ja veuràs com sí. Bueno, és divendres sant. Pensava que estàvem de vacances, eh? Doncs no. Els tècnics sí, però nosaltres no. Aquí, dando el callo. Molts de vosaltres ja sou al vostre destí per aquestes vacances. Nosaltres hi serem en breu, així que espereu-nos i demaneu-nos una birra. Eso quiere decir, tomaremos una birra. ¿Això què vol dir? Vol dir no. Dissimula, dissimula. Que avui farem una sessió especial de Remember. Quin bon humor, no, la gent? Que t'has tomat, tio. No, avui farem una sessió especial, Remember, algun dels millors gags que hem trobat al canal. A mi no me mires, que jo ja me lo creo. És un divendres molt especial, nanes, un divendres molt especial. Avui farem també la travessa, però no la farem amb... Mira l'Íñigo. Amb vosaltres, no la farem. Sinó amb els personatges del programa. Salut. Bueno, doncs sí, farem una travessa... No amb vosaltres, perquè segurament esteu pues, por ahí, sinó, com ha dit l'hermana, amb el Chumari, amb el Kenneth de Cine i amb un altre. Chugarrey. I con un altre. Amb el Grulla, és possible, o amb qui? Sí, farem una... Dale, dale. Dale, dale, canvia de la filera. Bueno, farem un Remember. Avui no llegirem mails, eh? No, per què no? No, perquè no, perquè no he passat per l'ordinador. He passat directament aquí a l'estudi. Vale. El cap de nosaltres ha baixat a l'estudi, vull dir, han passat per l'ordinador, per tant, no hem vist els mails que ens heu enviat, però us assegurem que els tenim aquí. Al cor. Al cor. Doncs avui, ja ho sabeu, sessió contínua de gags que ja vam fer, que us van agradar, que ens heu demanat en algun moment o altre que els tornem a posar, així que ho fem avui, aprofitant que és divendres sant. Vale. I vosaltres sou uns sants. Vinga, anem al Remember especial. Avui la cançó és especial, eh? Sí, vinga. Remember when... Més calmats o no? Sí. Perquè és especial la cançó. Per què fas aquestes preguntes, Íñigo? És que trenques la màgia, trenques la màgia. Bueno, un dels millors moments d'aquesta mateixa temporada ha estat una entrevista que vam fer al Lleó Marí, us en recordeu? És veritat, al Lleó Marí. I és bona perquè és llarga. Si no me acuerdo, què passa? No, perquè ara te'n recordaràs. Ara te'n recordaràs, nana. Vale. És una entrevista que vam fer un Lleó Marí que ens va venir aquí a donar-nos un premi. Un dels molts premis que ha rebut aquest programa. I totes gràcies a vosaltres. Si voleu demanar alguna coseta pel Remember de la setmana que ve... Puja't el micro, que és que quasi no... Si voleu... Ara. especialistes@cadenaser.com. Si voleu, el què? Un dels motius pels quals fem un programa realment fabulós, o sigui, de fàbula, és perquè fem servir molts animals al nostre programa. Animals sempre amb personalitat i, sobretot, amb capacitat per parlar. Si no saben parlar, no convidem cap animal. Per exemple, Melitón. Buena. Hola, buenas. Melitón és una morsa. És un león marino. ¿Eres? Soy un león marino. Eres, bueno, león marino. León marino morse es lo mismo, ¿no? No exactamente. Bueno, pues el león marino puede hablar. Y si puede hablar, por lo tanto, puede estar dentro del programa. Eso sí. Pero ¿por qué ha venido el Melitón, este león marino? Doncs perquè la UACA es la Wild Animals... Wild Animals Corporation Association. Una especie de asociación de animales salvajes, ¿no? Como los Grammy de los animales. La UACA. Pues la UACA... ens han donat un premi a nosaltres, als especialistes secundaris, pel protagonisme que donem als animals. Así es. Os traigo... Es un honor para mí traeros, en presencia de toda la audiencia de Cadena Ser, el rabo de oro por vuestra contribución al entendimiento y comprensión con los animales salvajes. Aquí tienen mi más sincera felicitación. Perdona, eso es una foca. Eso es foca. También Leo Marino. Sí, hombre. Sí, que sí, coño. Claro. Iros al Zoo de Berlín, os dais una vuelta. Bueno, pues muchísimas gracias por este rabo de oro en nombre de todo el equipo que hago posible este programa. Hay que decir que el rabo es... Es un rabito de oro. De oro, sí. De oro, sí. Pero con cola. Me vengo a referir. Es una cola, es una cola, es un rabo de león. Claro. Bueno, es que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo. Es que nos gusta hablar con los bichos. Es que es una de las cosas que nos llama más la atención, hablar con los animales. Y nosotros no hemos sido ajenos a vuestro gusto por entrevistar animales, porque la lista, los oyentes, si son veteranos, lo recordarán, porque es memorable. Habéis hablado con leonas que adoptan antílopes. Hombre, ¿te acuerdas de eso? Con ñus, con gacelas. Algunos ya no estarán ni siquiera ya. Con koalas asesinos, con gambas, con caballos, con gatitos de 15 años, con calamares gigantes, sí. con orcas completistas. Sí, que sí, muerta. Ratones tristes. Sí. Hasta tenéis un osito en el programa, ¿no? Con nanes. Sí. Bueno, y perros. Creo que desde que hacemos el programa hemos entrevistado por lo menos a 12 o 13 perros. No me habla a mí del tema perros, no. Que le quitamos a ustedes el premio. No me hable de ese tema, por favor, no me lo miente. ¿El qué? ¿Los perros? ¿Pero por los qué? Los perros no son animales. Ay, los perros. Los ¿qué perros dicho? No son animales. Los perros. Sí que son animales, son tan animal. Un perro es tan animal como una boa constrictor. Mire, el perro es la vergüenza para cualquiera que se llame animal. La huaca, no contabilizamos perros. Si vosotros hubierais entrevistado solo perros, no tendríais premio. Que los perros como que no, los perros sí son los más inteligentes. Que no, el mejor amigo del hombre. Que sufren el desprecio de todos los animales. Mira, los findes, cuando nos vemos todos los bichos y los animalucos en los bares y discotecas, que sepa usted que los ¿cómo que los fines de semana se ven los animales y los bichos? Llega el fin de semana y nos reunimos. A ver, los animales hacemos nuestro curro hasta el viernes, menos los del zoo y otros que trabajan sábado y domingo, pero en general los animales hasta el viernes somos lo que somos y luego fin de semana. ¿El comportamiento animal se circunscribe de lunes a viernes? Claro que sí. ¿Y se van de bares? Sí, a la Verja Negra. A discotecas. ¿Qué pues dice? Sí. Pero es que se juntan diferentes especies, elefantes, sí, claro, cebra. Y nos comentamos la semana, llega a la gacela y dice: hostia, me he librado por los pelos de un ataque de 4 leonas. Mira qué arañazo me ha dado una. Vaya. Y llega la leona y dice: gacela, te has escapado, pero el lunes te pillo. Y pues, ¿cachondeo? Bueno, sí, la gacela responde: eso ya lo veremos, ven que te invito a un cubata. ¿Cómo? Así, pues ligando y entre los animalucos. ¿Y entonces qué pasa con los perros? Pues que la gacela cuenta eso que le he dicho yo. La leona dice, pues lo suyo, que son historias interesantes de animales salvajes, ¿no? ¿Y la suya cuál es? Pues mira, yo ayer domingo me escapé por esto que están viendo en las casas. A ver, sí. Esto. Por muy poco. Por este trozo. Por muy poco. Pero por este trozo del bocado de un tiburón. Y al rato yo me cargué un pingüino y me lo comí. ¿Y tú qué has hecho, perro? Pues yo he traído el periódico a mi dueño, por favor. Por favor. Ah, vale. Por favor. Bueno, el periódico está bien. Y dice, pero le trae el periódico de los domingos, que pesa más. Sí, es verdad, pesa mucho. Y yo le digo, mira tú, perro, eres una mierda de animal. Tú eres la vergüenza de los animales, tú eres un puñetero esclavo. Bueno, cálmese, el solivianta, el tema es de los perros. Es para matarlos. Bueno, porque están... Y he aprendido... Ahora eres perro, ¿no? He aprendido a llevarle las zapatillas a mi señor. Me tiro una pelota y se la traigo. Pero ¿cómo puedes ser tan asqueroso, perro? ¡Sos un perro! Espere que alguien ha llamado al teléfono de Ludino. A mí porque... es que no me hable de perros porque me dan asco. Para usted no es un animal, un perro. No, un animal. Bueno, pues hablamos con alguien que quiere intervenir. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Soy un perro, Pachón. Hombre, un perro. Uh-huh. ¿Pero que por qué no te vas a lamerle el trasero a tu dueño? Vamos a ver. Cálmese y déjele hablar. Mira qué voz tiene de apam... Déjeme hablar, por favor. Es que me parecen muy injustas las palabras que nos está dedicando esta morsa. León Marino, León payaso. Marino. ¿Cuál es la que tiene? Bueno, es igual, déjelo. Los perros estamos haciendo una labor sorda. Sorda, claro, muy sí. Frutífera. Muy sorda y muy sucia, oliendo el paquete a las personas. Por favor, vamos a respetar. Señor moderador, por favor, vamos a ver. Ya sabemos que el enemigo es el hombre, pero para combatir al enemigo hay que conocerlo. Y eso es lo que hacemos los perros. Nos hemos infiltrado en la vida de los humanos para derrotarlo. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Pero que te pires ya, perro? Por favor. ¿Pero qué dices? Si perdés el culo por una caricia de las personas. Que me acaricie un pavo a mí, verás el bocado que le doy. Oye, perdona. Que me salen los dientes de león marino. Oye, oye, Oye, que cuando yo soy muy bestia, cuando quiero y sí, soy muy bestia. Sí, mucho, hombre. Que sí, el otro día le tiré un jarrón a mi amo con el rabo, ¿qué dices de esto? Oh, vaya, cuidado, si eres Aníbal Lecter, tú, qué malísimo eres, el perro asesino, qué miedo da. ¡Vete a la playa! Y ayer me oriné. ¡Vete a la playa! Ah, dicho se meó. ¿Dónde? ¿En la moqueta? No, hombre, no, en la moqueta no, que luego cuesta mucho de sacar. Me oriné en la terraza y no veas qué cabreo pilló mi amo. Madre, que a veces cuando me pongo y me pierdo los papeles... Mira, perro, te voy a decir una cosa. Si te tuviera al lado, te daba de guantazos hasta el cielo en la boca, hasta que se me duerma el brazo de morsa. Pringao. La verdad es que tiene un poquito... A ver, con malas palabras, pero este león marino tiene un poquito de... Es una vergüenza. ¿No? Perdón. A mí no me ladres. A mí no me ladres, que te cruzo la cara. Estoy emocionado. Yo no puedo soportar tanta violencia. Vete con tu dueño. Vete a traerle las. Pringao. O sea, si este perro estuviera con usted en una de esas islas donde entra estáis. ¿Entra un perro de estos en una discoteca? Por mucho que me sale apuñalado. No voy a caer en su mismo juego. No. Vete al parque. ¿A ti te gustaría verle en la selva, ¿no? A este perro. Este en la selva no dura ni 5 minutos. Ni 5 minutos para aguantar la selva. No ofende quien puede ni sino quien quiere. ¡Vete a la playa! ¿Cómo se llama su amo? Vete a la playa a coger el frisbee. Yo no cojo frisbee. La verdad es que... ¿Tú no coges frisbees? Si te tira una piedra, la vas a buscar. ¡Pringao! Pero... Yo con la pelotilla de la petanca ya me di por satisfecho. Cómete un hueso, ¿sabes los huesos que comen? Que son de plástico. Son de plástico. No, no son de plástico. Un hueso, verdad, te voy a dar. Y seguro que hasta duerme en la camita con su amo, ¿eh? ¿Dónde duermes tú, pringao? No todas las noches. En el sofá. ¿Y este león marino dónde duerme? Dile dónde duermes, en roca. Yo duermo encima de la roca, o dentro del agua, o dentro del agua, como los animales deben dormir. ¿Y la comida cruda? Un árbol. ¿Y la comida cruda? No, un whiskas. Payaso. Como... Y nada de ducha ni baño, que seguro que te llevan a bañar. Pringao. ¿Eh? Y la peluquería. Y la peluquería, y un collar con un snoopy colgado del cuello. Payaso. Seguro que le hace un jersey de punto. Seguro que tiene un jersey de punto y por favor, y una cosa es que la morsa se meta conmigo, pero usted, moderador, cálmese un poquito, ¿no? Es que este sentimiento... ¡En la playa, perro! Este sentimiento de león marino lo comparten los demás animales salvajes. Los demás animales que salvajes pueden ir llamando al 902 porque están todos de acuerdo con nosotros. Bueno, perro. ¿Qué pasa? Lo siento. Lo siento ahora, ¿no? Escoria. Pero la piedra ahí, Gracias. Yo lo voy a buscar. Claro. ¿Cómo te llamas? Michi o algo así, ¿verdad? Payaso. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Durant l'operació sortida i tornada de Setmana Santa, el Servei Català del Trànsit restringeix la circulació de vehicles pesants a algunes carreteres catalanes. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 03 20 o visiteu el web autopistes.com. Restricció del trànsit de vehicles pesants per unes vacances tranquil·les i segures. És un missatge d'Autopistes a CESA UCAT. Remember when I first met you. Ya estamos aquí otra vez. ¿Te acordabas o no? Sí, que me acordaba. Pero también me estaba acordando ahora, como luego haremos la quiniela, me estaba acordando de una cosa que me pasó en la quiniela anterior. Dime, Nane. Y es que como yo me encargo de tirar la quiniela, ya lo sabéis. Dime. Vino un señor negrito, un negrazo de 2 metros. Un hombre negro. Al sitio este donde se tiran las quinielas. ¿Sí? Y de buen rollo el tío cogió y se copió la quiniela nuestra. Sí. Es decir, si hubiéramos acertado 15... Que eso no estás hablando del viernes pasado. El viernes pasado. Hubiéramos acertado la quiniela nosotros. Y un señor morenazo. Y un señor morenazo de 2 metros, que con muy buen rollo me dijo, me la voy a copiar. Uh-huh. Y no pude hacer nada, porque me arrinconó en la casetilla que... Por añadir información, decir que el morenazo se copió de tipo que él no sabía. Él no entendía de fútbol. Porque de donde venía tampoco él sabía el Racing de Santander, nada y tal. Nada, porque la primitiva la aprende rápido, pero conocer la Liga Española, claro. Si a los que ya sabemos nos cuesta aceptar partido, tú sabes, pues mucho. Imagínate. Tú mucho sabes. Chapa. Chapa la boca. Chapa, chapa la boca. Bueno, el següent Remember aquest divendres sant, especial Remember, és un debat que vam fer ja fa uns anys quan aquest programa es deia abans La Contraportada. És així. I que abans es deia Contraportados. Uh-huh. Eh? Sí. I que abans... Per cert, que la persona que feia abans la contraportada, se'n recordeu, el Toni... Toni Ruiz. Toni Ruiz. Vaig veure l'altre dia per la tele. Ah, sí? Com a testimoni d'un crim. Sí, sí. A Terol. Uh-huh. Mira. Uh-huh. O sigui, que d'aquí uns anys potser nosaltres... Mira com ha prosperat. Xapa la boca, tu també. I posa la tertúlia aquesta. Era un debat. Un debat, sí. Un debat sobre la Setmana Santa. Uh-huh. Jo crec que és adient. Sí o no? Sí, sí, sí. Estamos aquí, estamos aquí. Temps de debat aquí a la contraportada. Hem viscut uns dies de recolliment i reflexió aprofitant aquest temps de Setmana Santa. Malgrat tot, no hem pogut escapolir-nos de l'eterna polèmica que envolta la Setmana Santa. Diversos col·lectius denuncien any rere any que la Setmana Santa no és tan santa. Un d'aquests col·lectius és Mugre Dorada i tenim al seu portaveu el senyor Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Manuel. Edson, buenas tardes. Muy buenas tardes. D'altra banda, tenim associacions religioses com la SSS, Setmana Santa Siempre, que defensen amb la seva vida, ja que són una associació suïcida, la santedat de la Setmana Santa. Tenim un membre de la SSS, Oswaldo Ardiles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sobre todo santa. Por favor, lo que queréis, por favor, ya estamos. Vamos, señor Edson, aún no ha dicho nada el señor Ardiles. Señor Ardiles, Oswaldo, díganos, ¿por qué la Semana Santa... es santa? No, bueno, evidente. Encima, hombre, encima. Remontémonos al origen, la Semana Santa empieza bien. Sí, con el lunes. Eso es cierto. Eso estamos todos de acuerdo. Con el lunes santo, lunes de Pascua. Señor Ardiles, el lunes de Pascua es el final de la Semana Santa. Sí, no sabe. La Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos y acaba este lunes, ¿qué dices? Entonces, olvidemos lo que he dicho desde un punto de vista de olvidarnos de lo que he dicho. Bueno, yo lo olvido. ¿Y usted, señor Edson? Totalmente de acuerdo, pelillo a la mar. Bueno, pues sí. Diga usted, Ardiles. Bien, lo que quiero decir es que la Semana Santa nunca nos ha fallado. No recuerdo nunca que nos ha fallado. Es como un... Yo lo siempre hago una comparación allá en nuestro centro, en la SSS. Vamos, es como una madre amorosa que cuida de sus pequeños. Bueno. Siempre está ahí, siempre. Cada año aparece la Semana Santa. Y en sí mismo es un hecho prodigioso que debe ser evaluado. Vamos a ver, pero si es que lo que estoy oyendo, por favor. Eso no lo convierte en santa, eso la convierte en puntual, no en santa. Mi padre era puntual como un clavo y acabó de banquero. Bueno, vamos a ver. Lo sentimos, ¿eh? Por favor. No, o sea... si usted no tiene la culpa, lo que yo quiero manifestar enérgicamente es que la Semana Santa no tiene nada de santa. Si basta con repasar algunos de los ítems. ¿Perdón? Ítem. Algunos de los... No, hombre, pero sí, basta con repasarlo para darse cuenta de ello. No, hombre, pero por favor. ¿Qué ítems? ¿A qué ítem se refiere usted? Bueno, vamos a ver, mire. Usted calle, deje de decir, por favor. No, hombre, por favor, no, idiota. No, si es que cuando no se sabe... ¿A qué ítem se refiere usted, entrada, señor Nascimento? Sí, ya, de entrada, el Domingo de Ramos, los chavales portan unas palmas o palmones. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto, está usted de acuerdo, Ardiles. Bueno, hombre, por favor. Antiguamente, si repasamos la historia, a los portadores de palmas se les llamaba empalmao. ¿Qué dice usted? Empalmao. Por favor, empalmao. No, yo no entraría en ese debate, pero... Por razones obvias, cambiaron el nombre. Claro. Y ya no quiero hablar de los huevos de Pascua. Por favor, Ardiles. Eso es transgresar la historia, vamos, creo yo, en mi modesta opinión. Eso es comulgar con ruedas de molino. No insultemos, por favor, ¿eh? No, si no insultamos. A no se puede permitir semejante desvarío aquí del contertuliano. La Semana Santa trata muy bien a todos sus días. No hay ni un solo día que tenga alguna queja de la Semana Santa. Por favor. A ver, señor. Por favor. Mire, tengo en mis manos la denuncia que un Jueves Santo interpuso a la Semana Santa por incumplimiento de contrato. Él creía que cobraría como día festivo y al final lo cobró como laboral. Eso es una anécdota en el mar. Eso es un árbol que a buena sombra se cobija. Por favor, no insultemos, ¿eh? Son muchos los casos. Si no, vaya a la semeroteca y se lo lea. No, por favor. Vaya a la semeroteca. No, pero por favor, moderador. Yo he venido aquí sin papeles, aquí el hombre viene con papeles y con cosas. Yo, si hace falta, traigo todos los papeles que demuestro lo contrario. Los papeles de la moto. Ha venido preparado. Vaya usted a las hemerotecas, como le he dicho. Bueno, si se supiera que es una hemeroteca y sobre todo si supiera dónde están, pues no lo dude, que haría yo. ¿Usted sabe dónde están las hemerotecas, señor Nascimento? Esto es indignante. No, por favor. Decía usted, señor Ardiles. No tengo ni puta idea dónde están las hemerotecas, si no, iría, eso que quede claro. Ya. Así demostraría el mucho bien que la Semana Santa ha hecho ya cierta sociedad. Si es que esto no se puede aguantar. Las tropelías de la Semana Santa en el seno de la sociedad no tienen límites. No insultemos. No. Está demostrado que la mayoría de crímenes, y no insulte, se preparan toda la Santa. Moderador, no, hombre. ¿Se preparan qué? Por favor. Toda la Semana Santa. Se me está poniendo... Ha dicho Semana Santa, ¿eh? No, basta, basta. Si sigue por ese camino, acabaré por suicidarme. Yo no tolero que se hable de la Semana Santa en estos términos. La Semana Santa es una cosa que... No, si por favor. La Semana Santa... Moderador. Si es que escúcheme un momento. La a ver, Semana ¿qué quieres decir? Es una buscona. Que solo sirve para el ocio y para tirarse a la Bartola. No, una semana facilona, la clásica Semana Santa que dejaba que en el asiento de atrás los chavales les metieran manos. No, moderador, moderador. Pero coño, vocalice. No, no, es que con este puñado voy a poner fin a mi vida. Con este puñado usted va a provocar que ponga fin a mi vida. Eso es una metáfora, es verdad. Porque no es vida aquella que permite el insulto de tu armada y de tu amada. Si mi Semana Santa no es respetada aquí y ahora, hundiré la hoja del puñal para acabar con mi último aliento. Pues mándate, pringao, si te huele que bueno, tal. No, por favor, no. Señores, señores, déjenlo. Hemos comprobado que en la Semana Santa levantan pollas. Bueno. ¿Alguna más que otra? Y no queremos que la sangre llegue al río. En otro horario, tal vez, porque ahora es un horario de tarde y no queremos que se maten ustedes. Osvaldo Ardiles, guarde este puñal. No, quiero morir. Muchas gracias por venir. Por favor. Y señor Edson, moderador, gracias a usted también por venir. A usted nada más. Ha sido un placer tenerle. Que no se puede morir usted. Moderador. Ese señor que entra en un restaurante y dice, mire, le va a poner usted de primero arroz en vinagreta. De segundo, arroz tres delicias. De postre, arroz con leche. Y me va a quitar esa porquería de música y me va a poner arroces igual. Un saludo de Carlos Llamas, en nombre de todos los que hacemos... Especialistas secundarios, de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda. Una cadena seria. Aquesta Setmana Santa planifiqueu els vostres desplaçaments i aconseguiu un 40% de descompte en el pagament de peatges aprofitant les hores vall. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Evitant les hores punta i desplaçant-vos en hores vall, gaudireu d'un 40% de descompte en els peatges si pagueu amb targeta o via T. És un missatge d'Autopistes a CESA o CAT. Grandes voces del jazz dando voces. Los mitos del jazz en un contexto alejado de la música, mucho más personal. Con el número uno, Ella Fitzgerald viendo un ovni. Y Louis Armstrong cantando un gol. Grandes voces del jazz, dando voces. Con prólogo de Juanjo Millás. De venta en farmacias. A todos. 9-3-3-4-4-14-10. Aquest és el telèfon que si marqueu no agafem. És veritat, perquè avui fem la travessa no entre nosaltres, sí entre els nostres col·laboradors, que normalment no tenen l'oportunitat de fer la travessa. Clar. I ens han demanat, per favor, ja que ara és Setmana Santa, aviam si ens deixeu fer la travessa, i si toca, desapareixen tots, aviam si toca. Bueno, seran el Chumari, seran el Sugar Ray, seran el Grulla, qui participaran? Tres només, ens han demanat tots que volien participar, però és que no hi ha lloc per tothom. Que asco. Lo siento, Harry. Es una mierda esta noche. Lo siento, doctor Jackson. Pero lo este siento, hombre, no se le entiende nada de lo que habla. No me tenga miedo, tranquilo. Una cosa. Doctor Jackson no participa en la quiniela, es Sugar Ray. No me tenga usted miedo tampoco. No le tengo miedo. Señor Íñigo, ya está bien. Quiero decir, ya está bien. ¿Cuántas semanas llevo aquí mendigando? ¿Que te tengo que bajar los pantalones? Vaya pedazo de monstruo. ¿Quieres eso? ¿Pero eso es una amenaza o es un favor? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Nosotros? Pues entonces, pues es que no lo entiendo. Bueno, pues... Al final me voy a irritar. Bueno, que pues usted tirado aquí nieva ya de una puñetera. Mire, Sugar, ya que está usted delante del micro. Claro que sí. Vamos a empezar con usted, Sugar. Venga. Para empezar, ¿de qué equipo es usted? Yo del Cáceres. Cáceres, muy bien. Pues venga, Valencia Español. ¿X? No. Calla. No, vaya, Valencia le pongo uno como una casa. Valencia, uno. Uh-huh. Sugar, ¿qué película recomienda? Amanece que no es poco. Betis Celta, Sugar. Dos. Un disco, Sugar. Hoy por ti, mañana por mí. Zaragoza Cádiz, Sugar. Una X. Una piedra. El pomelo. Sugar, de por Sevilla. Uno. Muy bien, pues pírese. Hola, adiós. Però... Bueno, va a hacer otra cosa, Sí, però aviam, no, és que, clar, haurem de fer servir més personatges, No. Perquè amb 3 només... No, però 5 per 3, 15. que no haya pelea, yo me puedo quedar un ratito más. ¿Sing han de fe? Sí, bueno, le queda uno, porta cuatro. Chumari, ¿tú cuántos quieres hacer? A mí me da igual, yo disfruto yendo a estos frikis. Pero tú quién te has creído que eres. Ah, no, si yo estoy aquí tan tranquilamente, a mí me da igual que si, joder, pues escuchando al... Bueno, al desgraciado este del cine, pues oye, yo estoy aquí a gusto, como normalmente, en Valle de los Ríos, si tenemos gente así de desgraciada, lo que hacemos es la guardamos aparte en el pajar. Hola, Chumari. Tengo poca, ¿qué pasa? A ver cuándo me paso por allí a buscar animales, Claro que sí, grulla, Antonio. ¿Qué pedazo de cucarachas hay allí? Joder, la hostia, tú disfrutas en Valle de los Ríos, Joder, que sí disfruto, macho. Y con los caracoles, que parecen rulots, joder. Los caracoles son como la MotoGP. Y me parece cojonudo lo que estáis hablando, coño, tira. Sí, va, en esa me centramos una miqueta. Venga, estábamos, sisplau, estábamos en Sugar Ray. Le tocaba el Barça-Villarreal, que no entra en quiniela. Por tanto... En la casilla 5 que pones. Igual es el partido suplente este. ¿Cuál es? Bueno, es igual, me arriesgo. Un 2, eso sí, vamos a decir ahora mismo en antena que como es una quiniela que hacemos un poco internamente, ajá, no nos hacemos muy responsables de que en la casilla 5 haya un suplente o el Barça-Villarreal. La verdad es que nos da igual. No tenim cap responsabilitat perquè no hem jugat a camp de nosaltres. Si a més poseu pasta. No, pues ja està. Bueno, va, Chumari. No, ¿por qué no le mam grulla? Va. Me encanta. Venga, grulla. Real Sociedad, Racing. A ver, la Real Sociedad está ahí, lo parte lesionado. Satrústegui ya está, no está, ¿no? Gana el Racing. Venga, dos. Dos. Grulla, una comida, su plato preferido. Una comida, evidentemente. Tranquilito. La que nos gusta, la que nos gusta a todos. Claro. Los macarrones. Venga, un dos. Un dos. Getafe Real Madrid. Un dos. ¡No! Sí, un dos, va. Venga. Una X. No, he puesto un dos, Vale. Un libro. ¿Cuál? El del Homo. Mallorca la ves. Dos. Muy bien, Osasuna Málaga. Dos. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? A tu madre. Vale. ¿Qué más? Levante Numancia. Dos. Muy bien, pues venga. Es un resultado claro ese. Muy bonito. Vale, hasta luego, grulla. Venga, me toca la hostia, ¿no? Venga, va, sí. Va, Chumari, tira. No tengo la quiniela, Inane. Sí, toma, yo te doy la quiniela. No, dásela tú. A ver, ¿por qué partido íbamos? Osasuna. Venga, joder, lo que pasa es que me estoy cabreado, ¿no? Que habéis puesto a la Real Sociedad que pierde. Chumari, bueno, pero que luego... Habéis puesto a la Real Sociedad que pierde. Pero Chumari, que después hay dobles, lo puede usted arreglar. Venga, Osasuna Málaga. Osasuna, hombre, siempre al norte, vámonos. Me ha bajado el micro, Sí, hombre, claro que te ha bajado el micro, que estás pegando los berridos. Osasuna Málaga, dices. No, sí. ¿Has dicho Osasuna Málaga? Ese he dicho, sí. Pero hombre, si esto ya lo he respondido él antes. Ah, pues venga, pues el siguiente, Levante Numancia. Mira, a ver, pavo, vamos por el Albacete. Levante Numancia también lo ha respondido. Albacete Antonio. Recreativo, vamos. Dani. Ah, pues eso. Castilla 11. Pues eso, pues Albacete Recreativo. Venga, Albacete Recreativo, pues siempre el que está más al norte. En este caso, Albacete. Salud y santas tardes. Meterio, por favor, espérese a la cola. Sporting Tenerife. Bueno, el que está más al norte, la hostia, Sporting. Venga, pero es otro criterio, a ver. Valladolid, Ciudad de Murcia. Valladolid, siempre que está más al norte, uno. Bueno, sota caballo rey usted, Lleida, Gimnasti de Tarragona. Joder, pues lo siento, los de Tarragona, pero gana el Lleida, está más al norte. Está bien. Bueno, pues nada. Venga. Y el pleno al 15, ¿quién lo hace? Va. Pues santas tardes, yo lo voy a poner. Va, venga, va, usted, Meterio. Hágalo un 2. Un 2. El Athletic Club, claro que sí. Gana el Athletic, claro que sí. El Athletic Club, venga, un 2. Venga, ¿puedo poner un doble, la hostia? Venga, póngalo. Real Sociedad, gana. Vale, pues un 1. Venga, Real Sociedad en la casilla, 6. Gana contra el Racing. Otro doble, Masicosi. Un 2 donde tú quieras, en la casilla 11. En la casilla 11, un 2 al Recreativo, no sé qué había antes. Nos vamos. Un 1. Nos tenemos que ir, chicos, Vale, espera. Bueno, fins aquí el programa. Ya tenéis, ¿no? Tota la travesa. Falta un doble. Falta un doble, la hostia. Pues póngalo al Zaragoza, un 1. Zaragoza gana, ¿no? Según tú, sí. Al Cádiz, venga. Venga, ya está. Venga, pues. Vámonos. Fins aquí aquest programa especial de divendres. Demanem disculpes. Tornem dilluns que ve a 3:45 aquí a la cadena SER. Si agafeu el cotxe, aneu amb molta cura. I ara amb una cançó que està tocant l'Íñigo, que ha après a fer servir el saxo. Us agrada? Sí. Gràcies.